¿Qué importó destrozarme la vida y arrastrar mi esperanza al espanto? ¿Qué importó que se hundiera en el llanto? Mi amor y mis sueños, no es cierto que no. ¿Qué importó que grité de rodillas? No me hagas sufrir de este modo. ¿Y querés que me olvide de todo? Cerrando mis ojos a tanto dolor. Buenos días, desde Onda Tuleda Radio, una vez más, Pampa y Tango. Hoy, instrumentales en España. Comenzamos con Domingo Federico en Leyenda Gaucha. Federico. Ahora nos vamos a también Domingo Federico con el Marajá. Escuchamos el Marajá. Thank you. Domingo Federico. Nos vamos al último tema de Domingo Federico, los instrumentales de Pampa y Tango, El Amanecer. Federico, El Amanecer. Agradecemos a Onda Tudela Radio por el programa cultural de tango y próximamente folclore argentino. Ahora vamos a escuchar a Edgardo Donato en El Chamuyo. Edgardo Donato. Ahora vamos a escuchar un segundo tema de Edgardo Donato titulado El Lengue. Sácate el cuello, chino pachico, que el lengue te está esperando. Edgardo Donato. Nos vamos al último de Edgardo Donato en Agua Serena. Thank you. Edgardo Donato, Pampa y Tango. Nos vamos a Alfredo de Angelis en Pavadita. Pavadita, Alfredo de Angelis, Pampa y Tango, Alfredo de Angelis en Mi Dolor. dolor, Alfredo de Ángelis. Nos vamos el Tango Club con Alfredo de Ángelis. Alfredo de Ángelis, Pampa y Tango. Quiero agradecer, en el miércoles pasado fue la presentación del libro Dimensiones del escritor Ezequiel Pineda. Un gran éxito, y agradecerles a todos por escuchar Pampa y Tango. Ahora nos vamos a Hacia ti va mi alma, Roberto Firpo. Roberto Firpo. Y ahí vamos quedando en la brecha con la orquesta de Roberto Firpo. Roberto Firpo. Ahora escucharemos uno de los últimos temas de Roberto Firpo, Pilcha Bruja. Thank you. Roberto Firpo. Ahora nos vamos a la orquesta típica de Fulvio Salamanca, que interpretará Matraca, un lindo tango. Pampa y tango. Próximamente vamos a hacer reportajes a grandes bailarines aquí en España, a grandes músicos también de tango aquí en España. Ahora vamos a escuchar Chiqué. Recuerdo me traen cuando bailaba en la Argentina. Nos vamos ahora a el irresistible Orquesta Fulvio Salamanca, homenaje a Juan D'Arienzo. Thank you. irresistible, la orquesta de Fulvio Salamanca. Ahora, la orquesta típica de Julio De Caro, La Última Cita, instrumentales Pampa y Tango. Orquesta típica de Julio De Caro. Julio De Caro, sexteto, La Casita Está Triste, un gran tema. Thank you. Julio De Caro, nos vamos al último tema de Julio De Caro y Orquesta Típica en Recuerdo. Recuerdo, hermoso tango. Ahora nos vamos a una artista que todos conocen y muchos aprecian, Astor Piazzolla, en El Viaje. Héctor Piazzolla. Pampa y Tango, una semana más. Les agradezco el que estén escuchando y sus comentarios. Nos despedimos ahora con la milonga de Héctor Piazzolla. Hasta la semana que viene.